otras locas, brujas, marujas, monjas, pirujas, histéricas, anarquistas, feministas, comunistas, ambientalistas, mujeres independientes, zapatistas, soñadoras germinando la semilla a cada hora. Mujeres creadoras, creadoras. Mi nombre es América y soy parte del colectivo Mujeres Creadoras. Llevo trabajando en él aproximadamente 5 años y bueno, pues esta es también la sexta edición de este festival que organiza Mujeres Creadoras y pues muy, pues muy emocionada acá de poder estar compartiendo esta nueva convocatoria y sobre todo pues abriéndonos a nuevos espacios donde podamos estar compartiendo y también conociendo nuevas personas. La convocatoria ya salió, ya tiene en las redes aproximadamente, que será como una semana. Bueno, la temática del festival la enfocamos en tres temas así, de rigor así, pues mujer, porque es con mujeres con quien nos interesa trabajar, pero bueno, hay un punto interesante. Este año, pues estuvimos reflexionando, platicando bastante acerca de cómo se conforma la identidad, ¿no? Así como que el género, estas cuestiones de género, así de... Es por ello que este año la convocatoria está abierta a todas estas personas que se asuman dentro del género femenino y que no se conforman con estos géneros binarios, así como establecidos. Y pues está la convocatoria abierta a todas estas personas que trabajen en las temáticas de pues, mujer, cuerpo y territorio. Y las disciplinas en las cuales se puede estar trabajando es en literatura, música, danza, teatro, performance, pintura, instalación. También hay otra parte donde se trabaja lo que es el bazar de arte. Y es un espacio muy interesante, puesto que se da el espacio para que otras chicas muestren productos que vienen realizando de una propuesta totalmente pues original, así no son productos que se vienen realizando de autor y cuando se van abriendo estos espacios nos damos cuenta que también se da la oportunidad para que otras mujeres también pues tomen las riendas así como de su propia economía y puedan emprender sus propios proyectos y bueno, pues no estar sobre todo en esos momentos en que es tan difícil estas cuestiones así como de empleo, pues ahora sí como que autoemplearnos y tomar el control de nuestro futuro, de nuestra economía. Y pues la convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre y bueno, el festival está programado del 4 al 8 de noviembre. Solamente hay un registro que tienen que realizar así vía así online. Entonces, pues así mayores informes pueden ver en la página de Facebook que es Mujeres Creadoras. Y bueno, pues solamente es realizar esta inscripción previa y trabajar en cualquiera de esas temáticas que es mujer, cuerpo, territorio. Ese movimiento surge como una derivación de otro que ya se venía formando por aquí en la ciudad. Su nombre fue Guayabate y pues fue un colectivo que también se conformó por varios chicos y chicas con inquietudes, así con ganas de estar haciendo algo en los espacios públicos, siempre enfocado en la cultura y en el arte. Beatriz Bautista, mejor conocida como Betty, ella tiene la iniciativa de conformar un festival así para mujeres, donde ellas pudieran tener ese espacio para mostrar aquel trabajo que vienen haciendo en cualquier disciplina artística. Principalmente ha sido como un reto que representa pues el sacar adelante las ideas, materializarlas de una manera u otra, si es como parte de la ideología del colectivo Mujeres Creadoras, siempre pues mantener esa autonomía y eso mismo es nuestra forma de operar, así, o sea, siempre las propuestas que sacamos siempre pues funcionan de una manera autogestiva. Por ejemplo, este festival, que ya va a ser el sexto, la idea es también como crear una corresponsabilidad con las mismas personas que participan. Entonces, ha sido como un proceso así de mucho, mucho aprendizaje. Pues todas estas experiencias nos han dado a reflexionar los caminos que debemos de ir tomando, cuáles no. Y es un trabajo pues muy bonito, pero también tiene una responsabilidad pues muy grande, porque sí, ese es como una de las finalidades que tiene este trabajo, así como de servir también como una plataforma para chicas así que comienzan a trabajar en cualquier disciplina artística, y también queremos así servir como un puente entre otros colectivos, otros movimientos, para poder hablar sobre temáticas que actualmente se encuentran muy muy presentes en el país, o sea, desde situaciones como de acoso, situaciones de violencia en las cuales estamos expuestas. Y es un trabajo muy, muy extenso. No nos queremos así como que limitar a trabajar solamente con el arte. Siempre queremos enfocarlo también en lo social. Y pues eso mismo pues nos da para estar trabajando con muchos otros colectivos. Precisamente en esta convocatoria, en este sexto festival, hay una parte así donde está abierta para que otros colectivos vengan a compartir talleres. Entonces es también como una parte importante así del colectivo, estar abiertos a propuestas que vengan de otros movimientos, y sobre todo estarnos ahí vinculando con las personas y con distintos intereses. Y pues a mí en lo personal sí es un trabajo que disfruto mucho, el estar conociendo chicas, así que quizás si no fuera porque estamos realizando este festival, no se daría la oportunidad de conocernos. Creo que se va formando una red muy pues muy, muy bonita y también muy valiosa, en la forma de que pues son relaciones que se van formando y nos van pues sí conectando con muchas otras personas que pues se valora esa pues ese enlace que se va formando, porque pues sabemos ahora sí que la unión va dándonos la fuerza, y pues es lo que queremos, así como que ser también un movimiento que sea estable, que perdure, y no pues no estar así como que solamente como un tiempo ahí. Sí, nos gustaría seguir trabajando por muchísimos años más y pues seguir creciendo y aprendiendo. Y bueno, para las personas que están interesadas en poder participar en este que se animen a participar, pues el año pasado tuvimos un aproximado de 150 participantes, Fueron chicas principalmente de acá, del estado de Nayarit, pero también vinieron chicas de Jalisco, de Distrito Federal, también estuvieron algunas chicas de San Luis Potosí. Entonces este año queremos que nos acompañen de más lugares. Las colaboraciones se van abriendo cada vez más. Por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos trabajando este año, la hizo una chica que es de Chile, de Santiago. Ella se llama Loreto Contreras y entonces ahí nos vamos dando cuenta que, pues así como que ahora sí que el territorio donde nos encontremos no es limitante para formar estas conexiones. Y pues que, o sea, qué felicidad nos daría el que pudieran estar acá y acompañarnos y entre todas ir formando este festival, este sexto festival, y pues a seguir dando espacios y sobre todo pues formando esta temática juntas, porque sí fue como una idea de vamos a hablar sobre cuerpo, territorio, pero ahora sí que no sabemos exactamente qué tanto vaya a surgir, porque pues vienen propuestas de distintos lugares y pues ahora sí que esto va a darnos la sorpresa ya cuando vayamos organizando como toda la programación. Pero pues sí es muy emocionante que se animen a integrarse chicas de distintos lugares y pues está abierto hasta el 15 de octubre para que se inscriban y pues a hacerlo cuanto antes para que no se nos pase ahí la fecha de inscripción. Mujeres creadoras, mujeres creadoras. Yo junto con muchas otras locas, brujas, marujas, monjas, pirujas, histéricas, anarquistas, feministas, comunistas, ambientalistas, mujeres independientes, zapatistas, soñadoras germinando la semilla a cada